11:33, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este martes 3 de enero. Nosotros abrimos nuevamente nuestra página de actualidad local, pero para centrarnos en contenido relacionados con las nuevas tecnologías y también en contenidos que tienen que ver en cierto modo con lo que va a ser la festividad de Reyes. Vamos a entrar en materia para conocer el trabajo que de cara a este año 2017 se va a poner en marcha por parte del Centro Guadalinfo de nuestra localidad, pero al mismo tiempo vamos a contar con la opinión de su dinamizador para conocer, bueno, pues consejos en torno y recomendaciones en torno a las compras navideñas, especialmente cuando hablamos de regalos electrónicos. Está con nosotros José Luis Aranega, a quien damos ya la bienvenida. José Luis Aranega, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y es que, bueno, pues queríamos conocer cómo va a comenzar el año por parte del Centro Guadalinfo en nuestra localidad, que, bueno, pues ha contado con distintas iniciativas para cerrar este año 2016, un año además también bastante completo en cuanto a acciones que se han ido desarrollando, llevando a cabo a través del Centro Guadalinfo. Y bueno, pues también queríamos, de hecho, dar a conocer las acciones que se van a emprender de cara al próximo año, al año en el que ya nos encontramos, ¿no? A este 2017, que acabamos de inaugurar y que nos parece raro, ¿no? Cambiar de año siempre. José Luis, ¿cómo lo estáis planteando? Imagino que ahora, bueno, pues una primera toma de contacto, ¿no? Para iniciar lo que va a ser ese periodo. Sí, bueno, en principio ahora estamos a la espera de que se cierre un poco lo que es el plan de objetivos que la red Guadalinfo se plantea para los centros y que aún, bueno, pues por diferentes motivos aún desconocemos, en el sentido de que todavía no el consorcio Fernando de los Ríos no nos ha trasladado cuál es ese plan de objetivos a realizar durante el año 2017, ¿no? Es una especie de guía en cuanto al tipo de actividades, el número de actividades que tenemos que alcanzar y demás. Me imagino que a lo largo de esta semana, la semana próxima, ya tendremos ese plan de objetivos y podremos adaptarlo al diseño del plan que vamos a ejecutar aquí en el Centro Guadalinfo de Ubrique. No creo que viste mucho de lo que hemos venido haciendo, aunque sí hay algunas temáticas nuevas que, bueno, pues seguramente vamos a empezar ahí tocando. Más que nada porque, bueno, el plan de lo que es la orden de incentivos que regula el funcionamiento de los centros Guadalinfo finalizaba este mes de diciembre, el pasado 31, y bueno, pues ahora se ha aprobado un nuevo plan que nos va a llevar hasta 2020, pero que está muy relacionado con las Smart Cities, con las ciudades inteligentes. Entonces, me imagino que ese será uno de los platos fuertes que de aquí a 4 años vamos a tener que abordar, ¿no? El uso, la sensibilización, el que la gente conozca que es una Smart City y que, bueno, pues luego tengamos oportunidad de desarrollarlo aquí en Ubrique o no, porque dependiendo también de las poblaciones, pues podremos ponerlo en práctica o no, pero por lo menos que la gente lo sepa, ¿no? Y que cuando vaya, por ejemplo, a una gran ciudad que seguramente tendrá ya aplicaciones de Smart City, pues cualquiera de nosotros puede usarlo, puede beneficiarse de ello, ¿no? Eso es lo principal. Y ahora mismo un poco pues a la espera de que esta semana ya los coordinadores nos digan qué tipo de actividades vamos a ir desarrollando, cuáles son los objetivos en cuanto al número de actividades, el tipo de público que, bueno, que tenemos que abordar y demás. Y me imagino que ya la semana que viene pues empezaremos con los diferentes talleres. En cualquier caso, siempre, bueno, pues cada centro en particular tiene una serie de especificaciones distintas, ¿no? En función del público que atiende y demás en nuestra localidad. Imagino que tú conoces perfectamente, ¿no? El perfil de, entre comillas, ese cliente que acude al Centro Guadalinfo en búsqueda de ayuda y que no sé si es bastante amplio o se centra en un grupo de edad en particular. No, en cuanto al grupo de edad en particular, quizás lo que menos tocamos son niños. El trabajo con niños, pero es porque ya sabemos, por la mañana, el horario de mañana es imposible, están en el colegio o en el instituto, niños y jóvenes, ¿eh? Y por la tarde, bueno, pues hay una inmensa cantidad de actividades extraescolares que, bueno, pues no solemos tener mucha demanda de actividades para niños, ¿vale? Sí que hemos puesto en marcha la última durante el mes de diciembre para el tema de programación, de iniciación a la programación, y bueno, pues eso lo seguiremos manteniendo durante este año además porque es posible que nos metamos también en temas de robótica, ¿vale? Con lo cual hace falta saber programación, programación básica, ¿no? Queremos saber a los niños que sean informáticos ya con 8, 9, 10, 11 años, ¿no? Sino que sepan programar de una forma básica y podamos montar pequeños robots que funcionen y hagan cosas específicas y demás. Entonces, eso es la única franja de edad que, bueno, pues podemos casi descartar en el Centro Guadalinfo de Ubrique, pues porque no hay mucha demanda, ¿no? Pero el resto, bueno, pues tenemos personas mayores, tenemos gente de mediana edad, tenemos mucha tema de empresas, de negocios, de comercios que quieren incluirse en las nuevas tecnologías, que quieren aprender a desarrollar su negocio fuera de lo que es el ámbito físico y traspasar su negocio un poco también o basarlo también en el mundo online. Esos son un poco los rangos en cuanto a tipología de usuario que tenemos. Uh-huh. O además también, bueno, pues aunque la informática básica, ¿no?, tal cual la conocíamos, esto ya parece que quedó superado, esa parte de alfabetización, ¿no?, digital y demás, sí que hay una serie de aspectos que se suelen seguir tratando, ¿no?, sobre todo por parte de una población ya adulta avanzada, tema de WhatsApp, tema de redes sociales, toda esta serie de cuestiones siempre pues suelen volver a repetirse, a plantearse, ¿no?, imagino que por la demanda también existente. Sí, los cursos de iniciación ya nos cuestan mucho trabajo. Cuando lleguen usuarios, no es como antes, que veníamos y completábamos una lista en muy poco tiempo. Ahora ya nos cuesta bastante tiempo confeccionar una lista de posibles usuarios que quieran aprender a iniciarse. Y siempre ocurre lo mismo cuando, bueno, pues hemos conseguido un número, resulta que luego se nos van cayendo porque, bueno, o han encontrado otro sitio donde se han podido iniciar o simplemente ya, bueno, pues un poco también esto va por impulso, ¿no? Voy a intentar aprender algo ahora, ¿no?, y a lo mejor dentro de un mes o dentro de dos meses, bueno, pues ese impulso ya no existe y la gente, bueno, pues se ve un poco defraudado o abandonado en ese aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay temas que se siguen tratando y que siguen viniendo la gente mucho a repetir, que es el tema de las redes sociales, por ejemplo, uh-huh, el manejo del Facebook, de cómo hacer las cosas bien en el Facebook y demás. Mucha gente también que ya está empezando a preguntar por otras redes sociales, como puede ser Twitter o Instagram, uh-huh, o Pinterest, que también hay mucha demanda, y son acciones que vamos repitiendo mes tras mes, ¿no? O vemos Facebook se ve casi todos los meses hay un grupo que quiere aprender algo nuevo o que quiere por lo menos manejarlo con cierta seguridad y privacidad, ¿no? Y bueno, y temas simplemente de buscar en internet, todo relacionado con el mundo online en el sentido de manejarse en las redes sociales o simplemente manejarse en internet a nivel casi siempre de seguridad y de privacidad. Luego además también, bueno, pues la parte de los dispositivos móviles, ¿no?, que son pequeños ordenadores que llevamos en el bolsillo prácticamente, y bueno, hay muchas personas, sobre todo personas mayores, que quizá pues no conocen todas esas funciones, pero sí que desearían hacerlo, y para ello pues hay talleres de móvil que se imparten por parte del Centro Guadalinfo. De hecho, creo que estas navidades ha habido uno para pues informar sobre cómo usar el teléfono móvil, ¿no?, utilizar, bueno, pues desde el WhatsApp, utilizar desde las propias redes sociales a través del móvil también, la fotografía, en fin, todas estas maneras para gestionar lo que es el móvil, pues también se dan a conocer, ¿no?, a través del Centro Guadalinfo. Sí, también hemos empezado ya a hacer algunos talleres sobre este tema de móvil, todavía con poca repercusión, porque la gente, bueno, pues nos cuesta trabajo hacernos llegar a todo el mundo, precisamente porque no usan bien nuestros medios de difusión es precisamente eso, las nuevas tecnologías, ¿no?, redes sociales, internet y demás. No hacemos mucho tema de promoción en cartel ni nada, entonces nos cuesta trabajo o me cuesta trabajo llegar a la gente, ¿no? Entonces sí que estamos haciendo esos primeros talleres y bueno, es una de las cosas que tenemos para este, por lo menos este primer trimestre del año, ¿no? El fomentar mucho más ese tipo de talleres, el manejo del móvil, no solamente, ya digo, a nivel de WhatsApp, que es lo que más la gente viene demandando, el uso de WhatsApp, sino también la gestión de los propios ficheros que tenemos en el móvil, ¿no? Uh-huh. Todas esas fotografías que podemos llegar a hacer, las conversaciones que se pueden quedar guardadas de WhatsApp o de cualquier otro dispositivo de comunicación, todo eso, bueno, pues cómo gestionarlo, cómo llevarlo desde el móvil a una impresora o a un ordenador, o cómo trabajarlos también, como es la tendencia ahora, a trabajarlo en la nube, ¿no? Directamente, pues, tener una copia de seguridad de todo nuestro teléfono móvil en la nube, que no se nos pierdan las fotos, que no se nos pierda todo aquello que es importante, los contactos y demás. De hecho, yo tengo por aquí un cartel que se publica a través del propio Facebook de Guadalinfo, en el que se habla del taller de móvil Guadalinfo, y una de las sesiones es para mañana miércoles. No sé si esta se mantiene o con el periodo de fiestas y demás ha habido cambio. No, esta sea la de mañana, se ha pospuesto, uh-huh. En el sentido porque, bueno, ha sido un ademán entre los días festivos. Sí. La gente que no viene, la gente que viene a otra hora, que también el horario lo cambiamos de aquí en la biblioteca de horario de partido, podríamos decir, a horario intensivo, claro. Pues lo hemos dejado aparcado. La gente que, bueno, pues que había inscrita, pues seguramente serán los que vamos a empezar en la semana que viene. La semana que viene, por tanto, se retomaría, ¿no?, lo que es ese taller de móvil Guadalinfo, que se va a desarrollar, donde se va a hablar, bueno, pues desde el uso de del móvil, la gestión de las cuentas, WhatsApp sobre todo, ¿no?, que es lo que más suelen preguntar, uh-huh. O la propia fotografía, ¿no?, cómo editarla, cómo guardarla, cómo, bueno, pues conservarla también, ¿no?, que es importante. Sí, sí, y sobre todo cosas que, bueno, pues que mucha gente viene, oye, que me ha mandado mi hijo esta foto que le ha puesto no sé qué y esto yo no sé hacerlo y me gustaría hacerlo, lo típico de haberle puesto una frase o haberle puesto cualquier imagen o haber retocado la foto y haberle puesto un marco, o sea, cosas que en realidad son muy fáciles y muy sencillas, pero si nadie te indica cómo hacerlo, cómo saber qué aplicación es la que hay que utilizar y demás, pues la verdad que te cuesta un mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente ve lo que reciben y ellos quieren hacer lo mismo que lo que están recibiendo, ¿no? Entonces, pues el móvil va a ser la herramienta del 2017 por excelencia, si no ha sido ya la del 2016, y indudablemente casi todo el mundo va a tener un móvil inteligente y se van a poder hacer muchísimas cosas con un móvil, ¿no? También estamos preparando un tema sobre sistemas de pago a través del móvil, también para que la gente lo conozca, porque ahora seguimos utilizando la tarjeta tal y como la tarjeta de crédito me refiero, sí. Tal como la conocemos hasta ahora, pero la tarjeta de crédito va a tender a desaparecer, o sea, todo va a ir en nuestro smartphone, en nuestro teléfono móvil, y ya hay bastantes plataformas, casi todas las entidades bancarias están habilitando sus aplicaciones para poder hacer el pago directamente desde el móvil. Es algo que, bueno, pues sobre todo tiene unos riesgos si se desconoce, ¿no?, el procedimiento, y para informar precisamente de ese procedimiento, de cómo funciona, pues vais a trabajar vosotros, ¿no?, desde el Centro Guadalinfo. Siempre, bueno, pues dando un pasito por delante, ¿no?, de lo que va a venir para que no nos coja de sorpresa. Sí, sobre todo en el tema de los pagos a través de móvil, bueno, pues me imagino que ahora tendremos la misma incertidumbre, no lo sé, yo casi, bueno, mi generación ya con la tarjeta de crédito, pues casi que vivimos con ella, ¿no? Claro. Pero claro que las primeras tarjetas de crédito también generarían esa incertidumbre, ¿no? Bueno, y si me roban la tarjeta, y si me la quitan, y bueno, todos los sistemas de seguridad han ido avanzando, ¿no? En el tema del móvil, pues es igual, la misma duda tenemos, ¿no? Y esto, si me quitan el móvil, bueno, pues va a poder pagar a alguien con el móvil, ¿no? Sí. Pues solventar todas esas dudas, ¿no? De que no es solamente, bueno, pues tener la aplicación, sino que, bueno, que hay unos distintos sistemas de seguridad, como puede ser la huella electrónica, que también es algo que ahora los móviles están incorporando, el lector de huella digital, con lo cual solamente con nuestro dedo se puede hacer el acceso al móvil, o los diferentes sistemas que están utilizando las entidades bancarias. Casi todos ellos, bueno, o todos ellos con un nivel de seguridad bastante aceptable, ¿no? Siempre digo bastante y no digo 100% seguro porque yo no me lo creo nunca, ¿no? Pero bueno, siempre la verdad es que es complicado cada día saltarse más las barreras de seguridad que pueda tener sistemas de este tipo, ¿no? Pues son las nuevas propuestas de cara a este año 2017 en las que va a trabajarse desde el Centro Guadalinfo, siempre pues un poco redirigido, ¿no?, por esa red de centros para, bueno, pues conocer esos objetivos y esas acciones, propósitos, ¿no?, que se pretenden alcanzar de cara a lo que va a ser este año, pero en definitiva, bueno, pues acercar las nuevas tecnologías a toda la población, a toda la ciudadanía, que es el principal objetivo que siempre se ha tenido por parte del Centro Guadalinfo, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, pues acercar siempre las nuevas tecnologías, ya sea a base de iniciación o simplemente, bueno, pues ir, como hemos dicho antes, ¿no?, un pasito por delante avisando de lo que viene y preparando a la ciudadanía para utilizarlo, ¿no? Es lo que he estado comentando un poco en el marco en el que nos han incluido, el horizonte 2017-2020, enmarcado también dentro de esta... no sé si es una directiva europea o por dónde viene, que es el tema de las Smart Cities, ¿no?, que es el crear las ciudades inteligentes, el que, bueno, pues nuestra conexión de móvil con todo el tema de administración o con todo el tema de información de una localidad, bueno, pues se ponga en marcha, empiece a funcionar y, bueno, pues en ese aspecto vamos a hacer también un plan piloto, ¿no? O sea, vamos a poder llegar a la ciudadanía, ofrecerle ese servicio para que sepan usarlo, sepan lo que es y bueno, pues el día que lo tengan que utilizar aquí o en cualquier otra población, pues puedan hacerlo, ¿no? Bueno, lo de ciudad inteligente, explícanos un poco el concepto, ¿no?, si te parece, para darlo a conocer. Bueno, el concepto, yo no sé cuál es el concepto, la definición real de una Smart City, pero... sí tengo la idea propia que yo manejo, ¿no? La Smart City simplemente, bueno, pues es la ciudad conectada o la ciudad inteligente, en el sentido en que, bueno, pues todo el mundo, casi todos, llevamos un dispositivo móvil ya en el bolsillo y, bueno, pues cualquier comunicación que haga falta en un momento dado, pues que se haga de forma inmediata y personalizada, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues imagínate... pongo un ejemplo para que sea fácil, ¿no? Y lo tenemos aquí, que a nosotros nos ha afectado un poco, porque lo tenemos cerca en la calle, ¿no? La construcción este del aparcamiento que hizo cortar la doble dirección de este trozo de la calle Ingeniero Juan Romero, ¿no? Pues se cortó un día o dos días ese doble sentido. Bueno, pues, ¿qué se hace actualmente? Bueno, pues se pone un anuncio en la radio, o se pone carteles, o se pone vallas, lo que sea, ¿no? Bueno, pues la Smart City lo que haría es que, bueno, pues a mi teléfono móvil esa alerta me llegara de forma inmediata. Uh-huh. O sea, que yo sepa que además voy a coger, porque mi móvil detecta que estoy por el GPS cerca de esa zona y me alerta de que, bueno, pues cuidado, que en esa calle ya no hay doble sentido, o hay una obra o se está pavimentando o hay un corte porque están abriendo una zanja. Digo algo muy concreto y muy sencillo para que la gente sepa un poco qué es esto del Smart City. Después hay un montón de aplicaciones más, ¿vale? Pero algo así sencillo de entender, de comprender, ¿no? Conectarme a mi municipio a través de ese dispositivo móvil que yo suelo llevar y tener la información en el momento y un poco adaptada, ya digo, por posicionamiento, donde esté, el horario en el que sea, o sea, un poco... estar conectados con el municipio. Claro, y desde el punto de vista tecnológico, esto se aplica por parte de las grandes empresas, ¿no?, que son las que ponen en marcha esas ciudades inteligentes, pero a través de la red de Centro Guadalinfo, pues se pretende también trabajar en este sentido. Sí, bueno, me imagino que esto es una estrategia que van a poner en marcha a través de los ayuntamientos, o sea, va a haber un plan, o ha habido ya un plan piloto, creo que en un municipio de Granada. Digo, un plan piloto en el sentido de que, bueno, pues el ayuntamiento ha aplicado ya soluciones, cuando digo soluciones, pues ha articulado determinadas cosas que van a estar conectadas en el municipio, ¿no?, con los ciudadanos. El Centro Guadalinfo de esa población, bueno, pues también ha hecho la labor de informar y de formar a los usuarios, y ahora creo que en el primer semestre de este año se van a elegir 10 municipios menores de 20.000 habitantes, o sea, todos en los que hay presencia de la red Guadalinfo, para que, bueno, pues también se apliquen soluciones de Smart City a través del ayuntamiento y los centros Guadinfo pues sean los que formen a los usuarios. No se sabe en los municipios, si fuera el caso de Ubrique, bueno, pues ya lo podríamos en conocimiento y veríamos qué es lo que se le va a qué es lo que va a dotar a Ubrique en este aspecto y cómo lo podríamos articular, cómo se podría formar la gente, cómo lo podría usar aquí, formándose primero en el centro Guadinfo y después utilizándolo con su móvil, con su ordenador o con lo que fuera, ¿no? Claro, importante tener una base tecnológica de nivel, ¿no?, para poder aplicar todo este tipo de servicio, ¿no? Hay que contar con la tecnología adecuada y, bueno, eso siempre resulta un escollo aquí en esa localidad por la localización y por la ubicación que tenemos, ¿no?, especialmente. Bueno, sí, pero bueno, ya les digo, en este caso de lo que estamos hablando de Smart City, realmente la conexión ya en Ubrique, hay cobertura 100% en todos los sistemas que hay, ADSL, hay fibra, hay 4G, con lo cual no habría ningún problema en ese aspecto, ¿no?, por el tema de la ubicación. Quizá a lo mejor en determinadas zonas sí puede ser más difícil acceder o puede resultar un poco más incómodo el trabajar, ¿no? Pero Ubrique especialmente ahora mismo en ese aspecto no estaría mal. Ya digo, hay cobertura en casi todo, satélite, 4G, o sea, todo está cubierto. Si nos iríamos a lo mejor a otras poblaciones, es posible que pudiera haber algún tipo de barrera. Pero ya la red de difusión, podríamos decir, la red de cobertura a nivel nacional es bastante buena, ¿no? Solamente hay puntos muy muy exclusivos que, bueno, pues tengan algún tipo de problemática, pero en general ya lo que es las conexiones en España, la cobertura es bastante buena. Bueno, pues es el proyecto en el que se está trabajando por parte de la red de Centro Guadalinfo y que puede también en el futuro ponerse en práctica, ¿no?, en nuestra localidad a través del propio Centro Guadalinfo de Ubrique. Por lo demás, bueno, pues ese trabajo en cuanto a ofrecer formación en relación a las nuevas tecnologías a todos los usuarios del Centro Guadalinfo, en particular y a todos los ubriqueños en general. Y bueno, yo te quería preguntar, José Luis, teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos en este periodo del año, por eso, regalos tecnológicos, regalos electrónicos, ¿no?, más bien, que suelen ser estrella y protagonista durante, bueno, pues los últimos años, ¿no? Qué duda cabe que regalar un móvil, regalar una tablet, regalar cualquier dispositivo electrónico es el mejor regalo, el que se tiene en consideración, ¿no?, por parte de todo. Y te quería preguntar por ello, por las recomendaciones que puedes ofrecer a todas aquellas personas que todavía tengan esos regalos pendientes de hacer y de comprar. ¿Qué consejo le podrías ofrecer? Bueno, yo en cuanto a regalos tecnológicos, sobre todo el principal es la utilidad, ¿no? O sea, no regalemos por regalar un dispositivo que a lo mejor tiene funciones increíbles y tecnológicamente muy avanzadas, pero que se lo vamos a regalar a alguien que ni lo necesita y quizás a lo mejor no sepa ni utilizarlo, ¿no? También tener en cuestión el tema de las edades, ¿no? El tema de los móviles, sobre todo móviles y niños, que uno cada vez es más prematura el acceso a los teléfonos móviles por parte de los menores de edad y bueno, pues eso está llevando a determinados problemas, a determinadas situaciones que pueden ser problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues regalos tecnológicos hay muchísimos. Y dependiendo un poco de eso, digo, de la utilidad que el destinatario le vaya a poder hacer de él, y sobre todo la edad, pues podemos elegir. Yo qué sé, me imagino que regalos estrella, bueno, seguirá siendo el teléfono móvil este año, pero también no sé si, me imagino que todo el que, bueno, pues haya escrito la carta a los Reyes Magos, pues habrá visto en muchos catálogos y en muchas estanterías ya los primeros robots, por ejemplo, ¿no? Ya los juguetes ya empiezan a convertirse en pequeños robots que podemos montar y que podemos luego, ya digo, ordenar cómo van a funcionar, si queremos que anden para adelante, si queremos que anden para atrás. Ese va a ser también uno de los regalos estrellas este año, todos esos kits robóticos, donde los niños van a poder, o los más jóvenes van a poder montar el robot y van a poder decir qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Los libros electrónicos, que bueno, que están ahí un poco, que aparecen, desaparecen, es algo que, bueno, pues como aparecieron las tablets por medio, parecía que iban a desaparecer, pero siguen teniendo fuerza lo que es el libro electrónico. Y bueno, yo digo eso siempre, una vez que yo voy a pensar para quién va, no voy a buscar que tenga la mejor cámara del mundo, porque si a la persona que se lo voy a regalar, pues no le gusta la fotografía, por mucha cámara que tenga, y muy buena que sea, las fotografías no se hacen solas. ¿Y qué utilidad va a tener? Sobre todo, ¿qué utilidad le va a dar el usuario, ¿no? Te digo, regalos estrella, pues estará el móvil, estarán estos kits robóticos, están los relojes estos que controlan todo el tiempo de actividad, de cuándo duerme, de cuántos pasos da. Sí. Que bueno, pues muchas veces también, es lo que digo, si me pones un reloj de eso en la muñeca, pero yo no le saco la utilidad correspondiente, no miro o no tengo intención de sacarle esa información, pues lo único que terminaré es mirando la hora, ¿no? Claro. Un poco eso. En definitiva, aplicar el sentido común, ¿no?, a la hora de realizar cualquier compra relacionada con la tecnología. Bueno, pues darle el uso que se le va a dar y no comprar más de lo que vamos a necesitar, ¿no? En este caso, sobre todo porque se tratan de objetos bastante costosos, ¿no? Todo lo que es la nueva tecnología punta, pues suele ser bastante costosa, no puede ser de otra manera, así que hay que tener cuidado en ese sentido también, ¿no? Sí, claro, es más que vamos a regalar un móvil y parece que si no regalamos un iPhone, sí, pues estamos regalando algo que es barato y que, bueno, es que hay móviles, dispositivos que no son iPhone y que cuestan tres veces menos y bueno, yo pondría ahí, hay usuarios que los pondría con un iPhone y con cualquier otra marca y seguramente el uso que le darían es el mismo, exactamente el mismo. No le sacarían ninguna ventaja más por ser iPhone o por ser Samsung o por ser Huawei o por ser otro, ¿no? O sea, van a llamar por teléfono, van a hacer fotos con la cámara que trae su dispositivo, y poco más, ¿no? Y bueno, en cuanto a las calidades de cualquier cámara de fotográfica de cualquier dispositivo actual, ya por muy mala que sea, claro, estamos hablando de una cámara de fotos bastante buena, ¿no? Y después viene lo otro, ¿no? Que es que si el usuario no sabe hacer fotos, da igual que tenga la mejor cámara en las manos. Por eso digo que, bueno, si yo le voy a regalar a alguien que, bueno, pues que sé que le gusta eso de la fotografía, que, bueno, pues además ya lo tengo, puedo comunicarme con él y demás, bueno, pues a lo mejor busco esa característica especial, ¿no? Oye, es que un móvil, pero que tenga una cámara de fotos buena. Y me voy a este porque además esta cámara de fotos se puede, o este móvil se puede usar debajo del agua, yo qué sé. Pero porque el usuario al que se lo voy a regalar, sé que esas prestaciones las va a aprovechar. Si no, pues, ¿para qué quiero un móvil que se mete debajo del agua si no lo voy a meter nunca? Claro que sí. Estoy pagando un sobreprecio por esa utilidad, ¿no? Podemos decir. Como aquí, como en todo, en los regalos relacionados con la nueva tecnología, con lo electrónico, como en todo, entra el marketing, ¿no? Entra lo que es la parte más comercial pura y dura, que es lo que nos incita a comprar, bueno, pues determinadas novedades cuando no le vamos a dar uso. Y bueno, pues eso es lo que se aboga, ¿no? Combatir. Se pretende un poco aplicar ese sentido común a la hora de realizar una compra, sobre todo porque nuestro bolsillo no lo puede notar y mucho además. Así que tengo claro, en cuenta. Claro, sí, es que yo digo, tú lo has dicho, el sentido común te va a llevar primero a ahorrarte dinero y segundo a que, bueno, realmente esté regalando lo que alguien necesita, ¿no? No algo que después, bueno, pues no va a utilizar en su totalidad. Ya de hecho, en un móvil normal, sin que tenga muchas prestaciones, posiblemente no estemos sacando el rendimiento ni al 40% de este dispositivo. Pues imagínate si además regalas uno que, bueno, pues tiene multitud de funciones, ¿no? Bueno, pues yo me iría a un móvil que sea de cierta garantía, bueno, pues que sepa que, bueno, pues tiene un soporte técnico que sea bueno. Miraría esas partes antes que uno, pues que la cámara sea de 15 o de 20 megapíxeles, ¿no? Si ya con 5 megapíxeles ya hago fotos. Estupendo, la verdad que sí. Bueno, pues aplicar un poco de sentido común a la hora de regalar esos objetos tecnológicos a nuestros seres queridos ahora con motivo de los Reyes Magos. Ahora uno de los temas que queríamos también consultar. Y sobre todo, Rocío, cuidado, mucho cuidado, ¿dónde lo compramos? Sí, Por aquello también, de la compra online, ¿dices? Claro, por la compra online, ¿vale? En estos meses se ha estado viendo, bueno, pues, desde gente que regala Samsung tal porque dice que había un exceso de producción y los venden muy barato, a los iPhone o, bueno, cualquier otro tipo que he visto, de gafas, de Ray-Ban, que hay una infinidad, un bombardeo bestial, y que, bueno, pues nos puede pasar como aquello, aquella noticia de los móviles extremeños, ¿no?, de la bellota, que al final acabó era una marca normal y corriente y que la estaban vendiendo como algo exclusivo, ¿no? Que tengamos mucho cuidado, sobre todo en las compras online, ¿dónde lo hacemos?, ¿dónde compramos? ¿Vale? Claro, que tenga una certificación de seguridad, ¿no?, a la hora de poder realizar esa compra online, sino, bueno, pues también el establecimiento de toda la vida, que es otra opción, ¿no?, si no nos queremos arriesgar. Claro, y sobre todo la regla también, de muy sentido común, de que nadie da duros a cuatro pesetas. Es imposible. Desde luego, con ese consejo, con esa recomendación, nos vamos a quedar de cara a las compras de Reyes, con esos regalos electrónicos, que, bueno, pues sin duda es uno de los principales, ¿no?, en este periodo del año. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos además también de esos retos de cara al Centro Guadalinfo en este año que acabamos de inaugurar, 2017, y por dar a conocer, bueno, pues todos esos planteamientos que van a dar funcionamiento a lo que es el propio Centro Guadalinfo en nuestra localidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío.